pasame que me le saca porque me tiene que sí, venimos preguntando y representando estación por estación. Sí, un día histórico. Algo que no hayamos lo estábamos. Segundo partido. Perdón, hay otros colegas tuyos que no estaban allá, así que vamos a hablar de todo. La verdad que es un día histórico, algo que lo veníamos planificando, avanzando con mucho trabajo, con el compromiso de los ferroviarios, los gremios, los trabajadores, trabajadoras, con los municipios, con los intendentes. Algo que nosotros cuando llegamos a la gestión, recién se lo decía a un chico para el medio del colegio. Planificamos esto, esto no es casualidad, no es que ayer dijimos que llegamos con el tren mañana, sino que desde el inicio de la gestión pensamos en cómo poder hacer que los trenes lleguen nuevamente a cada rincón de la Argentina. Lo hicimos en Neuquén, lo hicimos en Salta, lo hicimos en Chaco, lo estamos haciendo en Córdoba. Que hoy lleguemos a la cumbre, que de acá sigamos hasta Capilla del Monte, para nosotros es parte de lo que nos habíamos comprometido y es venir a cumplir esa palabra que empeñamos hace un tiempo, que es la forma de seguir construyendo derechos a los ciudadanos. Bueno, yo le hago una consulta. Teniendo en cuenta que la recuperación del sistema ferroviario en el país es una política de Estado de este gobierno, ¿usted cree que en caso de un eventual cambio de gobierno, esto se podría sostener? Bueno, primero yo hablo desde el absoluto convencimiento, sobre todo habiendo visto ayer el debate, ¿no? Los cordobeses y las cordobesas pudieron apreciar quién tiene la capacidad para gobernar la Argentina y quién evidentemente tiene desconocimiento del Estado, no tiene la capacidad absoluta para llevar adelante distintas políticas públicas. Con lo cual estoy convencido que con Sergio Massa como presidente a partir del 10 de diciembre esto se va a potenciar aún más. Él fue quien el 10 de diciembre del 19, cuando me dijo que me haga cargo de Trenes Argentinos, planteó eso que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires, que son trenes de cercanía, llevando a todas las regiones del conurbano bonaerense hacia la ciudad de Buenos Aires, bueno, que lo repliquemos en las distintas provincias de nuestro país. Lo hicimos en Rosario con Cañada de Gómez, 74 kilómetros de vía, que pusimos un servicio metropolitano después de 40 años. Lo hicimos en Chaco, como decía antes, lo hicimos en Salta hasta Campo Quijano, que el tren no llegaba hace 51 años. En Neuquén a Plotier, que hacía 28 años que no había tren. Lo hicimos en el Metropolitano de Córdoba. Todo aquel que llega con el tren desde Retiro a la estación Córdoba Mitre puede tomar ahí el tren metropolitano y conectar con la Trocha Angosta, con el tren de la Sierra. Bueno, con lo cual no tengo duda que el 10 de diciembre vamos a tener aún mayor posibilidad de seguir extendiendo en los trenes. Si quieres, vamos al caso hipotético. El caso hipotético lo ha expresado el candidato Milei, que para él no tienen que existir las empresas del Estado, no tiene que haber subsidios, no tiene que haber derechos para los ciudadanos. Este tren definitivamente, desde el 11 de diciembre, si le tocara gobernar a Milei en ese escenario hipotético, tienen que saber los cordobeses y las cordobesas que el tren no va a llegar. ¿En qué situación está el Bueno, ahí nosotros lo venimos planteando hace tiempo, eso es un trabajo articulado con los municipios. Nosotros tenemos el derecho sobre la estación, definitivamente, iniciado en los procesos de desalojo, pero entendemos que viven personas, con lo cual ahí el municipio tiene que ser colaborativo en generar espacios para relocalizar a quienes están viviendo y de esa manera poder avanzar en la puesta en condiciones de la estación y que sea una parada operativa para este tren. ¿Se ha iniciado el proceso legal? Se ha iniciado el proceso legal, sí, por supuesto. Estuve hace un ratito en Valle Hermoso, en Manta Grande, hablando con quien hasta dentro de pocos días sigue siendo el director de turismo, que es algo que habíamos charlado ya anteriormente, y que va a ser un objetivo. Sin duda que para nosotros es importantísimo que esa ciudad tenga la posibilidad de tener el tren en la estación. Martín, esto potencia este recorrido y este nuevo proyecto, quizás es una realidad, es una política de Estado de lo que va a ser el turismo de acá al futuro. No solo el turismo, definitivamente de los más de 300.000 pasajeros que han utilizado el tren de la Sierra durante este año, muchísimos lo han hecho de forma por placer, por turismo, pero también hay un montón. Aquí nos acompañaron que pudieron subir en Huerta Grande unos vecinos para tener esta experiencia del tren y tomándolo como un modo de transporte alternativo con estos 6 servicios diarios que van a llegar acá, perdón, van a llegar a Capilla del Monte, 8 van a llegar aquí a la cumbre, con lo cual conectando con Valle Hermoso, con Cosquín, con Córdoba, bueno, va a ser un modo de transporte nuevo que va a permitir esto que tiene que ver tanto en desarrollo regional, pero también para los quehaceres cotidianos, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a los cuidados, para visitar a su familia. ¿Tenés que bailar sensaciones de este día? La verdad que un día trascendental, un día de festejo, un día histórico. En primer lugar, agradecer a las autoridades de Ferrocarriles porque nos prometieron que este año íbamos a tener tren y han cumplido. Esto es un hecho muy oficioso, estamos muy felices, como bien decía el presidente de Trenes, esto va a servir para el turismo, para nuestra gente, para que se transporte y también, ¿por qué no?, para que nuestros productores puedan transportar su mercadería a los grandes centros urbanos para que puedan comercializar. Hago una pregunta que por ahí no es directamente vinculada con el ferrocarril, pero sí con los trabajadores, los que se sumen a las distintas tareas que demanda el ferrocarril en movimiento, van a estar en relación de dependencia, trabajan para una empresa subsidiaria de ferrocarriles, se van a poder jubilar alguna vez. Todos los trabajadores ferroviarios, acá pueden ver a todos los que están en su uniforme, son trabajadores del Estado, trabajadores de Trenes Argentinos, tienen su salario todos los meses, su aguinaldo dos veces por año, sus vacaciones pagas. El guarda, el que vino, me acaba de decir, probablemente sea el último viaje que hago como guarda porque está con el proceso de jubilación, con lo cual definitivamente son trabajadores, en este caso una empresa estatal como es Trenes Argentinos. ¿Está previsto la compra de nuevas unidades? Sí, yo veo caras de muchos conocidos. Cuando llegamos a Valle Hermoso me comprometí a seguir trabajando para hacer transporte, para llegar a la capilla. Esto no podemos hacer un puente y esquivarlo, pero el objetivo sin duda es llegar a Cruz del Este. Es seguir trabajando, venimos charlando en el viaje con los trabajadores ferroviarios que han estado en la capilla. Alina Zupac, bueno, estamos en la cumbre, pronto a llegar a Capilla del Monte, una alegría enorme para toda la ciudad de Capilla del Monte y una buena aventura para el nuevo turismo que vendrá en el tren. Sí, totalmente, es una gran emoción contar con este nuevo medio de transporte que va a conectar no solo el Valle de Punilla, sino también con la ciudad de Córdoba, así que, bueno, realmente felices, desde el jueves va a estar en funcionamiento con tres frecuencias diarias. Bueno, que funciona antes de la temporada, una temporada que, bueno, todavía es media incierta por el tema económico, social y político, pero va a potenciar a que venga más gente para este lado. Sí, totalmente, potenciando el turismo interno, ¿no?, que es lo que desde la gestión municipal de Fabricio Díaz siempre pretendemos fortalecer. Y respecto a la temporada, estamos teniendo gran cantidad de consultas, muchas reservas también, con quienes ya determinaron sus tarifas, así que con mucha expectativa. ¿Se va a aprovechar la llegada de las tres frecuencias diarias del tren para hacer algo o para que los agentes de turismo puedan llevar a la gente a hacer recorridos por el pueblo? Sí, totalmente. Mira, estamos proyectando una campaña que es Venía a Capilla del Monte en tren, que va a estar orientada principalmente a nuestro público de la ciudad de Córdoba. Alina, bueno, nos vemos allá en Capilla. Nos vemos. Sí, estamos ansiosos, felices y ansiosos. Porque ahora te subís arriba del tren y nos vamos para allá. Estuve aprendiendo cómo se utiliza. Bueno, muy bien, o sea, no tardan de repuesto. Así es, nos ocupamos de que llegue segurísimo a Capilla. De acá no se para ni loco. ¿Mucha gente allá nos está esperando? Sí, hay mucha ansiedad, está muy contento. La gente. Carlos, una de las estaciones más lindas, la de San Esteban, recuperada en el centro del pueblo, y la gente esperando por lo menos el paso del tren. Sí, la verdad que una alegría venir a San Esteban y que ya el tren a partir del jueves esté funcionando, así que va a pasar por San Esteban y va a llegar a Capilla del Monte. Creo que localidades chicas como esta, donde el tren tiene una historia, son muy lindas, agradables y muy útiles para la gente. ¿Pudiste hablar con Guevara o con De Lorenzi sobre el tema de esperar el tren acá? Porque no los vemos. No hemos tenido trato porque no hemos diferenciado políticamente. Están trabajando con Schiaretti y nosotros consideramos que Schiaretti hoy no es el mejor elemento, mucho menos para esto. Es una obra del gobierno nacional y que él siempre estuvo en contra. Bueno, ahora nos queda llegar a Capilla y ahí disfrutar de una fiesta multitudinaria. Sí, en Capilla creo que va a estar muy lindo. En realidad hemos convocado a todos allá y de muchas otras poblaciones, han venido de Cruz del Eje también. No te olvides que tenemos un compromiso y es que después del 19 de noviembre, si tenemos la suerte de ganar, como creo que vamos a ganar, vamos ya a iniciar el camino para llegar a Cruz del Eje. A disfrutar, Carlos. Igual para vos. Bueno, Pablo, hemos llegado a San Esteban, recién pasamos por la cumbre, estuvo muy lindo el recibimiento. La verdad que sí, felices como estamos todos los vecinos de la localidad, un día histórico para nosotros. Después, bueno, de más de 25 años, la llegada de una formación del tren de manera diaria, como va a ser a partir de ahora, creo que, bueno, nos pone muy contentos después de gestiones que realizamos ante Trenes Argentinos junto al intendente de Capilla del Monte, de haber sido escuchados por tanto por Martín Marinucci como por Marcelo Sánchez, que la verdad que nos ayudaron muchísimo a poder concretar este sueño. Y bueno, la realidad que tenemos un gobierno que tiene una mirada federal y lo vemos en estas acciones, ¿no? En la semana Clarín y La Nación sacaron una nota sobre la cumbre que la verdad que fue un golazo, porque hablan de las bondades, hablan de la casa de las casas del pueblo, de un pueblo con mucha tradición y un patrimonio histórico. Tanto La Nación como Clarín lo destacaron, así que es un golazo para el turismo. Sí, la verdad que sí, cuando sale así en medios nacionales, que bueno, hacen más reconocida a nuestra localidad. Bueno, nuestra localidad debe su nombre también al ferrocarril, por ser el punto más alto de la zona. Y bueno, esto, todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico, el haber sido nombrado Pueblo Histórico Nacional, la primera localidad de Córdoba, hace 2 años atrás ya, bueno, creo que nos dio ese plus que también necesitábamos. Y la Casa de Manucho, también de Mujica Lainez, que es un museo histórico. La Casa de Manucho y, bueno, tantas otras casonas que son de la época también del ferrocarril, de familias acomodadas en ese momento, de tanto de Buenos Aires, de Rosario, que eligieron nuestra zona para vivir o para tener casas de veraneo, creo que también le dio a la cumbre un reconocimiento muy grande. Bueno, Pablo, a seguir disfrutando este momento hermoso. Vamos a seguir disfrutando el viaje. Gracias, Ale. Don Ovelar, bueno, la cara de alegría no se le va a borrar por un cuánto tiempo. Sí, estamos muy contentos. Este es un hecho histórico, trascendental para nuestra localidad, que después de 30 años haya vuelto el tren a la cumbre. Es una alegría, pero también es una emoción. Se ve mucha gente con lágrimas en los ojos, sí, claro. Porque hay que vivirlo a esto. Sí, sí, claro. Imagínate, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y el ferrocarril no llegaba. Y esto es muy auspicioso. Auspicioso para la actividad turística, auspicioso para que la gente en forma muy económica pueda trasladarse a otras localidades vecinas, a la ciudad de Córdoba, y por qué no para que nuestros productores puedan transportar sus mercancías también a los grandes centros urbanos para que allí puedan comercializarla. ¿Vamos a Capilla? Vamos a Capilla, exactamente.